me oye, no, se me oye. Bueno, parece que sí. Creo que estoy teniendo unos problemas con el micrófono. Gente, primero que nada, bienvenidos a Escala Alternativa. Y nuevamente una disculpa por estos problemas que parecen ser ya cotidianos de este día, maldita sea. Domingo 1 de julio, domingo electoral en toda la República Mexicana. Los saluda su amigo Sander desde Aguascalientes, México. Para el resto del mundo, estén donde estén. Le plagié la entrada al Tito. Qué bueno que no me está escuchando. Tema de hoy sigue siendo obras, ya sea anime o manga, con alto contenido político. Si quieren participar, les paso las vías de contacto. Puede ser por medio de Facebook, Sander Nexus. Por medio de MSN, sander@animenexus.com.mx. O por medio de Twitter, @sander_anexus. Ahí ustedes pueden hacerme sus pedidos, sus comentarios, sus saludos. Pueden participar en el tema y todo lo que se les ocurra. Aquí tengo un mensaje en el Facebook de Vicente Martínez. Saludos para él. Diciendo que me pasé 3 minutos. Primero manténme, hijo, y luego me las de pedo. Empezamos escuchando a Tokyo Jigen con el tema Faces, la banda de Shina Ringo, que desafortunadamente se nos fue en febrero de este año. Se nos fue la banda, no piensen en otra cosa. Tokyo Jigen se desintegró en febrero de este año. Shina Ringo continuará su carrera de solista, vamos a ver cómo le va. Entonces, les dejo dicho el tema, una vez más. Obras, anime o manga con alto contenido político. ¿Cuáles conocen, qué les parecieron y qué tanto reflejan la realidad que vivimos en la actualidad? En su región, a nivel mundial o así, que donde a ustedes les toque vivir esto. Y por supuesto hacer un llamado a toda la gente que no ha podido votar, más bien que no ha ido a votar y que está escuchando el programa. Tranquilamente pueden ustedes ponerle stop a su reproductor, ir a su casilla a votar, regresar a escuchar lo que queda del programa, o igual escuchar el podcast una vez que lo suba. De veras que ir a su casilla a cumplir, a ejercer su derecho y a cumplir con su obligación ciudadana es, creo yo, más importante que cualquier cosa que uno tenga que hacer el día de hoy. Vámonos entonces, mientras y lo que llega más gente, con música. Empezamos con Bonnie Pink y su tema Ring a Bell. Este tema fue opening de la serie Tales of Vesperia. Vamos a escuchar una versión un poco distinta. Va a ser una versión más acústica. Parte de su disco Backroom, que es precisamente un disco de reversiones acústicas que sacó el año pasado. Escuchamos eso y otras cuantas rolas y regresamos a este su programa Escala Alternativa. Muchachos, ponen la oreja, estamos por Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Reaching out for no man's land to take a breath and take a chance. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Regresamos después de escuchar a la banda de música pop electrónica coreana Classico y Project con Spinning the World, anteriormente al grupo de Ruthless con One Day, opening número no me acuerdo si 12 o 13 de One Piece, en su versión, digamos, de que salió en su disco que tiene el mismo nombre que la banda, de Ruthless. En este se aprecia una intro con guitarra acústica y un pequeño requinto con guitarra eléctrica al final del mismo tema. Se los quise poner nada más para cambiar un poquito la canción que creo varios de nosotros conocemos. 1:30 hora del centro de México. La cuestión está bastante tranquila. Me parece que eso está pues como que bien, al menos en mi muy optimista, en mi modo muy optimista de pensar, quiero creer que esta baja afluencia de gente el día de hoy es por, vaya, porque toda la gente está yendo a las casillas a cumplir su obligación ciudadana de ir a votar, al menos para quienes sean de otros países y no estén actualizados del asunto. Del día de hoy, 1 de julio de 2012, son las elecciones federales en la República Mexicana. Tendremos la labor como ciudadanos de elegir al presidente de la nación, así como a diputados y senadores. Una tarea que no se antoja para nada fácil, considerando todas las anomalías que se han presentado desde los inicios de campaña hasta el día de hoy, haciendo alusión por supuesto a cierto partido, al Partido Revolucionario Institucional, que está aparentemente y de manera muy, ¿cómo decirlo?, cínica, descarada, comprando el voto de la gente que no conoce o que no está bien informada. Política mexicana, uno que puede decir al respecto salvo que es una porquería. Tengo por aquí saludos de Yumi, reportándose como siempre desde Buenos Aires. Saludos para ti también. Les recuerdo las vías de contacto para participar en el tema, si es que quieren. Pueden hacerlo por medio de Facebook, Sander Nexus, por medio de MSN, sander@animenexus.com.mx, y por medio de Twitter, @sander_anexus. Ustedes pueden hacerme ahí sus pedidos, sus comentarios, sus saludos, pueden participar en el tema sugiriendo algunas de las obras que tengan que ver con lo que estamos tratando de buscar nosotros. ¿Qué es lo que estamos tratando de buscar? Bien, series con alto contenido político, series cuya trama tenga que ver con un proceso político, con políticos, vaya, con políticos corruptos, con, no sé, con alto, con simple y sencillamente con un alto contenido político. Creo que una de esas series de la, y que no mencionamos el día de ayer, que puede ser considerada de este tipo, es simplemente Full Metal Alchemist. No voy a decir mucho, igual para quienes no la han visto, pero Full Metal Alchemist es una serie también con mucho contenido político, amén de las relaciones sociales y personales entre los dos hermanos Elric. Recordemos que el manga, que es la obra original de la señorita Hiromu Arakawa, el manga se centra en la nación de Amestris y su proceso de expansión del mismo país. Entonces, este proceso de expansión se hace mandando al ejército de la ciudad central a varias de las fronteras para presionar a las naciones circundantes que se rindan y formen parte de Amestris, o simplemente, como buen StarCraft, se lo mandan alquimistas, mandan soldados y suelen decir que a matar se ha dicho, ¿no? Incluso habiendo mucha gente dentro del gobierno que no está de acuerdo con las decisiones de los cabecillas de Amestris, es de cierto modo complicado cuando los que mandan y que están hasta arriba dan la orden absoluta e irrevocable de reventarle su madre a todos los a todas las naciones extranjeras que estén al lado de Amestris. Entonces, ahí, como les digo, dejando un poquito de lado los protagonistas, los hermanos Elric, el tono político de Full Metal Alchemist me parece interesante porque demuestra también mucho la forma de tomar las decisiones y de acatarlas de los funcionarios que están dentro del mismo gobierno. Más de una persona, estoy seguro, de los que nos están escuchando ya la ha visto. Quien no la haya hecho, adelante, es total y completamente recomendada. Vean, si les interesa ver el trasfondo político de esta serie así fuerte, vean la obra original, lean el manga o vean la serie Fullmetal Alchemist Shintetsu o Brotherhood, que es más, está más apegada a la obra original, y la obra original tiene un fuerte contenido político, como les comento. Entonces, la serie de 2013 es buena, pero es más ligera en el contenido político. Entonces les recomiendo la serie de 2008, Fullmetal Alchemist Shintetsu Brotherhood, o ya de plano, si quieren leer el manga. Tengo por aquí un saludo más. Kyo Masan desde Facebook me está dando los buenos días. Acá ya son tardes, la 1:36 en México. Saludos para ti, hermano. Les recuerdo la mecánica de pedidos por si quieren hacerlos. Aquí no se pone música, vaya, digamos, aquí no se pone el opening 2 de Naruto, o el opening 1 de Full Metal Alchemist, o el ending, no sé, o el ending de Helsing. Aquí se pone Haruka Kanata de Shin Kung Fu Generation, aquí se pone Melissa de Pornography, aquí se pone Shine de Mr. Big. Vamos a tratar vamos a tratar de hacernos más, de familiarizarnos más con los nombres de las bandas, con sus temas, con sus géneros y, ¿por qué no?, igual con intérpretes similares. Eso es más que nada el meollo del asunto y la razón de ser de Escala Alternativa. Vámonos con un poquito de música. Nos vamos con un temazo de heavy metal, Machine Head, con un disco de 2000, no me acuerdo si 2010 o 2011, Onto the Locust. Este tema sale de ahí, es llamado Be Still and Know. Después de esto, vámonos con otras dos rolas y regresamos para seguir comentando sobre el tema, que ya tengo otros dos, por otros dos comentarios al respecto. No los vamos a quemar ahorita para no, para darle gasolina al programa, que todavía nos queda como una hora 20 minutos. Muchachos, ponen la oreja, estamos en Escala Alternativa, solo por Radio Anime Nexus, ya regresamos.

We'll be right back. Acabamos de escuchar El Poder de la Sierra en el puesto número 3. Ahora vamos a continuar con el puesto número 2. ¡Hey tú! ¿Ya te cansaste de los aburridos top? ¿O de música que no conoces? Programa. Entra ahora a top10.animenexus.net y vota por tu canción favorita de entre las 20 que te damos a elegir. Las más votadas las escucharás todos los domingos a partir de las 19 horas México, 20 horas Perú, 22 horas Argentina, en el Top 10 de Radio Anime Nexus, donde tendrás noticias, reseñas y sobre todo mucha diversión conmigo, Batusayu Chija. No te lo puedes perder, porque en este Top tú propones y tú eliges quién ganará. Y obviamente el Top 10 es de la radio número 1 en Latinoamérica y nada más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Lo que acabamos de escuchar fue a un arreglista bastante peculiar, de nombre Andy Reifeld, con una versión jazz del tema de Lamb of God, In Your Words. Lamb of God es una banda de heavy metal muy al estilo de Pantera. Y este señor se encargó de arreglar uno de sus temas en versión jazz. Por supuesto, las vocales no se tocaron. Un sonido quizás algo extraño, bastante divertido en mi opinión. Anteriormente tuvimos a Semisonic con uno de los clásicos. Va a sonar muy mal que lo diga, pero uno de los clásicos de mi adolescencia. Se llama Closing Time. Y también les dejé el anuncio para que no se les olvide. Hoy a las 7 de la noche pueden escuchar a Bato y su Top 10 por aquí, por Radio Anime Nexus, la número 1 de todo el mundo mundial y nada más. Les recuerdo el tema del día de hoy, al menos en el programa. Se trata de obras, ya sea anime o manga, con alto contenido político y su semejanza con la realidad. ¿Algún tema, más bien alguna obra, algún anime, algún manga que ustedes hayan visto que tenga mucho contenido político? ¿Qué les haya parecido? ¿Si les pareció, si les gustó, si no? ¿Y qué tanto refleja esa obra con qué tanto refleja esa obra la realidad de los tiempos políticos actuales? Ya sea de su región donde viven, o si están un poco más informados, pues del mundo entero. Pueden participar en el tema haciéndome llegar sus comentarios, también saludos, pedidos y todo, a las siguientes direcciones. Pueden dejarme un comentario en mi perfil de Facebook, Sander Nexus. Pueden hacerme un comentario directamente en mi cuenta de MSN, sander@mnexus.com.mx, o hacerme un comentario desde Twitter. Mi cuenta es @sander_anexus. Ahí los voy a estar leyendo, los voy a estar atendiendo para lo que queda de programa. Vicente Martínez me dice: hola diputado Sander, ¿me podría poner la canción de Mr. Big Shine? Sí, te puedo poner la canción de Mr. Big Shine. Ya viene a continuación. Y bueno, yo no soy diputado, solo soy el jefe de campaña el sensei Inuyasha, que se lanzó como diputado para el distrito 69 por el PRAU. PRAU, vota PRAU, siempre adelante. Saludos también a la señorita Ome, que ya se está reportando. Luis, saludos a Luis, que también me preguntó por el tema de hoy. Como lo comentaba, obras, anime o manga con alto contenido político que ustedes conozcan y que quieran, de las que quieran que hablemos aquí. Raquel me manda saludos. Y me dice, hey, ¿qué tal? Todo bien, yo aquí, ¿quién allá? Max Tajima Matsuhara me escribe en Facebook diciendo que está de acuerdo, que es más light y más cómico. Me imagino que se refiere a la serie de Fullmetal Alchemist de 2003 de Studio Bones. Y tiene razón, es mucho más seria, mucho más pesada la serie de 2008 Brotherhood, pero igual es mucho más satisfactoria, en mi opinión. Saúl Fensk, desde Twitter, me manda un muy buen comentario. Me dice que Los 12 Reinos es una serie que está muy interesante desde el punto político. Sí, los 12 Reinos es una serie que se pasaba por Animax. Sí, aquel viejo Animax, que es una serie de fantasía consistente en 11 novelas, es una colección corta de la historia y 45 episodios de la serie animada producida por Studio Pierrot, el mismo estudio que ha hecho las adaptaciones animadas, por cierto, de series como Bleach y Naruto. Y creo que también lo hizo de Yu Yu Hakusho. La serie, para quien no lo conozca, es una joya. Es una verdadera preciosura de fantasía, Los 12 Reinos. ¿De qué trata Los 12 Reinos? Esta historia se centra en una chica japonesa. O sea, una chica de un estudiante de escuela llamada Yoko Nakajima. Es transportada a otro mundo, donde la gente de ese mundo la reverencia como la soberana del reino de Kei. Es muy una muy buena serie en lo visual, tiene muy buenos dibujos, tiene una muy bonita animación. Desde el punto político, que es lo que lo menciona Saúl, me parece también muy muy interesante a mí, porque es una serie que retrata de alguna manera relaciones diplomáticas entre, podría decirse, entre países. Esos países confían en la capacidad, en el sentido de raciocinio de su soberano para acercarse al otro reino, para realizar alianzas, para realizar tratados de intercambio de, así como decirlo, de intercambio de insumos, pues, como comida, telas, intercambios mercantiles. Entonces, es interesante porque, obviamente, como toda serie, digo, no todos son soberanos capaces y no todos son soberanos con buenas intenciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se encuentran con un soberano de esos mañosos, mala onda? Bueno, vemos desde chantajes, amenazas de alianza o declaraciones de guerra. Vemos también la misma corrupción, cómo se maneja desde la trata ilegal de personas, de bienes, todo para el, ahora sí que no es para el fin de las dos partes, de las dos naciones, sino solo para el del el del soberano, el soberano corrupto, el corrupto mal pedo que quiere aprovecharse de otras naciones. Es una serie también con bastante acción. Los soberanos, la mayoría se muestra también como personajes bastante capaces en el terreno de peleas. Se ven también como soberanos que manejan ejércitos enormes. Entonces tiene su poquito de todo. Es una serie bastante, bastante recomendable. Actualmente está siendo transmitida por Sony Spin en las madrugadas. Por las madrugadas me refiero a las 3 y media, 4 de la mañana. Digo, no sé quién quiera. Si alguien esté dispuesto a quedarse parado tan tarde o se despierte esas horas a verla. Pero pues igual podrían poner la videocasetera para dejarlos grabados. O buscarla por otros medios, pero igual, como dice Saúl, es una serie bastante, bastante, bastante recomendada. Luis me pide Future Never Dies de Galnerius, claro que sí. Raquelita me pide la canción de Braveheart de Digimon. Va de nuevo. En escala alternativa no ponemos canciones de animes, ponemos canciones de intérpretes. Si me dices cuál es el nombre del intérprete de Braveheart, por supuesto que se te pone. De lo contrario, puedes darte un clavado en Wikipedia o en páginas con noticias de anime. Bueno, con noticias también musicales, para sacar el nombre del intérprete y que podamos poner tu rola. Ya saben, gente, voten por el Prau. Siempre Prau, siempre adelante. Pero hablando en serio, vayan a votar, cabrones. Si no lo han hecho, vayan y voten. Denle play. No se sientan culpables. Denle play, pendejo. No, denle stop al... a su reproductor, si están escuchando el programa. No se sientan culpables. Vayan, cumplan su obligación de votar. Regresan a ver si alcanzan el programa. Y si no lo alcanzan, no hay ningún problema. Después pueden escuchar el podcast que estaré publicando. Es muy importante que todos vayamos, todos los que podamos cumplir con esa obligación, vayamos y lo hagamos. Nos vamos con un poquito más de música. Permítanme. Permítanme. Nos vamos con el grupo Bici. Bici, un grupo ya clásico de Japón, en su escena rockera. Con su tema de Border. Después por ahí con otras dos rolas nos vamos a pasar, pero seguramente sean los pedidos de Luis y de Luis y de Vicente. Y ya después regresamos al bloque Audio Gamers. 2 de la tarde con 7 minutos y contando, y próximamente 2:08. Muchachos, ponen la oreja, estamos en escala alternativa. Ya regresamos. Noticias de último momento. España 1, Italia 0, final de la Eurocopa 2012. Ahora sí, ya vámonos. Voy. Nos quedamos un ratito sin música. Ahorita pongo la canción que falta. Que es, me parece que aquí está. Yeah. Mr. Big con Shine. Tema de cierre de la serie Helsing a continuación. Quite right, I don't know why. All nos quedamos sin música. No, no, permítanme, permítanme. Ando con un poquito de desmadre aquí. Vamos acá. Ya, ya, ya. Disculpen. Y tornando desde Galnerius a continuación. Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Perdonen un poco ustedes esos silencios incómodos, un poquito desagradables hasta para mí. Estaba buscando, etiquetando la música correctamente para pasarla aquí en el programa. Escuchamos entonces a Galnerius con Future Never Dies, Mr. Bitcoin Shine y BC con The Border en el bloque anterior. Llegamos al bloque Audio Gamers, muchachos. Audio Gamers, ¿qué es el bloque Audio Gamers para los primeros que escuchan en el programa? Bueno, es un bloque en el cual nosotros ponemos música de videojuegos, pero no música de videojuegos, no tanto de bandas sonoras originales, sino más bien reversiones de música ya existente. Ahorita van a ver perfectamente el ejemplo. Escuchamos esto. Parte del soundtrack del videojuego Turtles in Time, el cuarto juego de las Tortugas Ninja. Vamos a escuchar a continuación un remix llamado Subterranean Kamikaze de la comunidad OC Remix, hecho por los arreglistas Sixto Sounds, un muy muy buen guitarrista y todo un maestro de los sintetizadores llamado Zircon. Sigo presentándoles el álbum NES Jams de la revista Schnabubela, que toma el chip de sonido de Nintendo para hacer unas melodías bastante midiescas con un buen piano, con un arreglo también de piano. Después nos vamos con So One y Burning Heat. Este es un arreglo de Gradius 2, parte del álbum Happy Trigger, que son arreglos de varios temas de juegos shooters. Esto lanzado por la discográfica Doujin, o discográfica independiente de Japón, Dangerous Musashi Cat, que hace compilaciones de este tipo, o sea, arreglos, reversiones de música de videojuegos. Y después nos vamos con Crow's Claw, una banda también ya con experiencia en el ámbito Doujin, y su tema Legend of the Gods. Crossclaw es igualmente una banda que hace arreglos de varios juegos, entre ellos Toho, Final Fantasy, Fate Stay Night. Vamos a escucharlos con este tema, parte de su disco Lightning Discharge, que salió este año. Este arreglo, déjenme les digo, es parte del juego de un juego de Toho. No sabré decirles exactamente de qué, de cuál o lo especial de ese juego, pero vaya, es un arreglo de un juego de Toho. Raquel, ya encontré la canción que me pides. Después del bloque Audio Gamers la vamos a escuchar. Y Luis me pregunta si se puedo poner de Final Fantasy VII. Mi hermano, pues igual podría, pero One Winged Angel es tan sobrevaluado, tan quemada por todos lados. A mí me gusta más el tema de Genova o el de Those Chosen by the Planet. Pero igual de todos modos no tengo a la mano un remix que vaya a poner. Además y sobre todo, recuerden todos los que están escuchando, un pedido por usuario. Entonces, ya te pusimos la canción de Galnerius, ¿no? Y el bloque ya está armado, entonces igual luego para el próximo programa podremos poner algo. Minuto 40 del primer tiempo, final de la Eurocopa España-Italia. 2-0 va ganando España-Italia. El gol fue de, déjenme les digo, el gol fue de Jordi Alba. Entonces, pues así estamos. Perdón. Entonces, estamos de España 2, Italia 0, final de la Eurocopa 2012. Está por acabarse el primer tiempo aún. Estamos en el minuto 41. Número con el que regularmente los hombres tenemos mucho cuidado. De videojuegos, ¿qué noticia les puedo dar o qué les puedo decir? Bueno, para la semana que viene, del 6 al 8 de junio, de julio, perdón, sí, gracias. Del 6 al 8 de julio estará lo que se podría considerar la Copa Mundial de los Videojuegos de Pelea, que es el Evolution 2012, que toma lugar en Las Vegas, Nevada. Ahí podemos encontrar jugadores realmente impresionantes en varios videojuegos de pelea, como Super Street Fighter 4, Ultimate Marvel contra Capcom 3, Street Fighter Cross Tekken. Creo que también va a haber un torneo. Va a haber un torneo de Tekken, de Tekken 6, o perdón, de Tekken Tag Tournament 2. Va a haber un torneo de Soul Calibur 5, un torneo de Mortal Kombat 9, un torneo de Kino Fighters 13. Los mexicanos arrasamos en esos torneos en Kino Fighters 13, entonces si quieren ver el evento, si no les aburre más que nada, pues échenle un vistazo y échenle porras a nuestros paisanos que casi siempre se la rifan por allá. De este videojuego del cual yo estuve hablando mucho anteriormente, llamado Skullgirls, también va a haber un torneo de eso y torneos clásicos, torneos de Street Fighter EX3, de Super Street Fighter 2 Turbo, entre otros. Entonces, ya saben, para la próxima semana, del 6 al 8 de julio, Evolution 2012. Si quieren darle una checada. Nos vamos entonces con Audio Gamers. Empezamos con esto que se llama Subterranean Kamikaze, de Sixto Sounds y Circon, remix de este tema precisamente, Super Surfing, junto con otras tres rolas, y ya regresamos. Entonces, bueno, la verdad que estamos en la escala alternativa, solo por Radio Anime Nexus. We'll be right back. Thank you. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Malditos silencios incómodos. El tiempo del programa me está haciendo verme como un poquito superado. Pero bueno, regresamos de nada más para dar el último comentario respecto al tema, que era obras con alto contenido político. Este comentario también viene dentro del que me hizo Saúl por medio de Twitter. Me comenta que la segunda parte de Tengen Toppa Gurren Lagann también tiene mucho contenido político. No lo había visto de ese modo, sobre todo considerando que Gurren Lagann es una serie de mucha acción, de mucha, ¿cómo decirlo?, de muchos chicos rudos que se suben en mechas y creen en el poder de hacer lo que se propongan, ¿no? Pero la segunda parte no puedo ahondar mucho porque técnicamente es como que spoiler. No sé si es un spoiler fuerte de la serie, pero ciertamente tiene que ver con, digamos, la mano derecha de un gobernante que intenta derrocarlo porque no está de acuerdo con sus ideas, piensa que sus ideas pondrán en peligro a la gente que él gobierna, y decide tomar el mando para enderezar el rumbo de la sociedad que se presenta en Gurren Lagann. Entonces el proceso en el que se hace, digamos, ese golpe de estado, esa traición y las consecuencias que acarrea dicha situación, es algo que se puede ver ciertamente de manera un poquito explícito a dentro de Gurren Lagann, y que tiene un mensaje para los oyentes. Sí, gracias, perdonen tanto tartamudeo. Estamos en el medio tiempo, más bien ya se terminó el medio tiempo del partido. La final de la Eurocopa 2012, España va ganando a Italia 2-0. Pues a ver cómo le va a Italia. Mientras tanto, nos vamos ya con las últimas canciones del programa. Nos vamos con el intérprete de Fandubs, Dualki, con el tema Braveheart, este pedido de Raquel. Después con Dos Infinity y su tema Be Free. Después regresamos para decir adiós. Muchachos, ya nos estamos despidiendo. Para En la Oreja, aquí en Escala Alternativa. Regresamos. Soñaré que hay un mundo mejor, proteger la amistad. verás, hallarás dentro de tu corazón un poder que empiezas a despertar y verás cumplidos todos tus deseos, todo se realizará. Valor mostrarás. Habrán días solo de oscuridad alguna vez, aunque llueva fuerte en tu interior, abre tu corazón. No suele existir nada que diga cómo vivir, por eso libre soy, puedo ir a cualquier lugar. Vámonos. Corre más rápido que el viento, moraré más lejos que el cielo. Estar más cerca de ti, ya lo verás, hallarás dormido en tu corazón un valor que pronto va a despertar, y el sufrimiento que sientes muy dentro muy pronto se detendrá. Valor mostrarás. Proteger por quienes sientes amor, serás cada vez más fuerte así, ya lo verás. Robaré mi debilidad de ayer, destruiré el muro que me rodeó, el suave latido será esa arma mortal. Tienes que confiar. We'll be right back. Esto fue Dudas Infinity con Be Free. Una verdadera extrañeza mi micrófono en el programa de hoy, porque tengo desconectado el micrófono de la entrada en mi computadora. Lo conecto, no se oye nada. Lo desconecto y, curioso y milagrosamente, ya se oye algo. No sé qué demonios está pasando en realidad. Vámonos con los agradecimientos de siempre. Gracias a Luis, gracias a Raquel, gracias a Empyreo. Dice que llegó tarde, no importa. Gracias a Vicente Martínez. No puedo decir el clásico saludos porque Sosi no se reportó en el programa y por lo regular es un... Ay, perdón. Por lo regular es una forma de contestarle. Saludos a Max. Saludos a Kioma. Saludos a todos los que nos estuvieron escuchando en este programa. Jóvenes, por favor, cumplan. Si aún no han cumplido con su derecho, no han ejercido su derecho y no han cumplido aún con su obligación ciudadana de votar, los que vivan aquí en México, por favor, vayan y háganlo. En serio, es necesario. Es necesario para que los medios, para que los manipuladores de siempre, para que los poderes que rigen y que manejan el dinero en este país nos impongan al títere mediático de su preferencia para seguir viviendo a expensas de nosotros. Somos más que ellos, señores, no se vale. Entonces, vayan a votar, emitan un voto consciente, emitan un voto útil, el que ustedes crean que es el voto útil. Y la verdad no querría decir nada con respecto a estar en contra del PRI, pero puta madre, no hay razones para estar a favor realmente. Voy a quitar la máscara y pues sí, realmente lo que quiero decir básicamente es: si van a votar, emitan un voto consciente, emitan un voto informado. No voten por el PRI. No nos conviene a ninguno de los que estamos viviendo aquí. ¿Qué más puedo decir? Simplemente vayan y cumplan su obligación. Les va a ir bien. Digo, un café gratis en el Oxxo, un helado gratis en el McDonald's y no sé qué tantas otras promociones. Creo que también hay alitas gratis, cine gratis, no sé. Pero ustedes vayan y dense la vuelta. E emitan su voto. Ichigo Kurosaki me dice que le mande saludos al Charmín, que me está escuchando. Pues saludos al Charmín. Y que no se desespere, que Luna ya termina de instalarse. Entonces, pues, paciencia, mi estimado Charmín, relájate. Que ya ahorita, según el buen Ichigo, ya termina el martirio. Ya se me va haciendo tarde. Me despido de todos. El lunes, como siempre, es un día tan bueno, tan malo como nosotros queremos hacerlo ver. Todo es cuestión de actitud. Cuídense mucho. Que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Se quedan con mis compañeros de Matsuri. Nosotros nos vemos hasta la semana que viene, 1:00 p.m. hora de México. Chau.